Meteorito, tu padre tiene ansiedad, duerme ya que mañana hay que ir a trabajar. Es un arte poder seguir aquí para ti. Meteorito, tu padre está en depresión, sé un buen hijo y aléjate del alcohol. Roba libros y siempre duda de Dios. Meteorito, has caído del cielo y has logrado salvarme a mí. Meteorito, esto ha sido un infierno y estoy escuchando a Roberto Carlos. Libros que compro entre las extrañas lluvias y el calor de 1992, y que ya he leído, pero que nunca leeré. Libros para que lea mi hijo, la biblioteca de Lautaro, que deberá resistir otras lluvias y otros calores infernales. Así pues, la consigna es esta: resistir, queridos libros. Atravesad los días como caballeros medievales y cuidad de mi hijo, cuidad de mi hijo, en los años venideros, en los años venideros. Meteorito, has caído del cielo y has logrado cambiarme a mí. Meteorito, eso ha sido un infierno y estoy escuchando a Roberto Carlos y tú conmigo en mis brazos. Yeah.